clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Están escuchando La Hueca Musical y están en compañía de Erika Morales. Y para el día de hoy he traído un invitado especial, un querido amigo, Franklin Cruz. ¿Cómo estás? Tardes, casi digo día, siempre me confundo porque mi programa es por lo general es las mañanas de los domingos, pero ¿qué se llama? Hazte tu pregunta, ¿cuál es tu programa? Se llama Como Tú, Erika, digo, Como Tú. Y nos pueden escuchar todos los días domingos de 10 a 12 del día, así que ya saben, igual la Erika también nos colita siempre o locutando o haciendo controles, que es lo bacán. Lo bacán es hacer radio entre panas. Claro, ¿no? Entre panas, sí, como les decía, estamos aquí el 940 AM y estamos ahí hablando y decíamos qué diríamos del programa, ¿no? Ya, pero también y... oye, saludemos a los que nos están viendo a través de la www.radiocc.com. Ya saben, esa es una de las formas en la que nos encuentran y tenemos una app. Radio CCE HD. Así es. Ya saben, si ustedes tienen que salir de su casa, si tienen que estar o trasladarse a algún lugar y no quieren perderse de la excelente programación de Radio Casa de la Cultura, ya lo saben, descárguensela y nos tendrán todo el tiempo. Así es, así es. Bueno, no sería gastar unos megas, sino invertir unos megas en escuchar buena programación radial. Exacto, buena música nacional, buena música extranjera. Y bueno, nosotros estamos en vísperas de la Navidad y... y vamos a topar precisamente esos temas, pero un poquito salidas de lo común, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, cosas como estas. ¿Te has dado cuenta que cuando ya llega la época de Navidad y prendes los canales de televisión, tienden a reciclar Mi Pobre Angelito? Ay, bueno, a mí sí me gusta la película. A mí me llegó a fastidiar un día en el que cogí, se acabó Mi Pobre Angelito, luego empezó otra de las tantas películas que reciclan. El Regalo Prometido. Y verás, luego cambié de canal y se acabó esa película, cambié de canal y empezó la misma película en otro canal. Claro, son las típicas películas de Navidad, o sea, tenemos Mi Pobre Angelito 1, Mi Pobre Angelito 2, El Regalo Prometido, Mira Quién Habla Ahora. Son típicas películas, de hecho, que cuando no las transmiten, la gente está como que esperando, ¿no? Bueno, ¿será Navidad? Ajá, ¿será que ya has llegado, que estamos en época de Navidad? Veamos, Franklin, ¿qué haces tú en Navidad? Yo, por lo general, ser un Grinch. ¿Ser un Grinch? Sí. Vamos, arriba los Grinch. ¿Qué haces como Grinch? O sea, es que toda la gente por lo general siempre se reúne para compartir, pero mi familia todas migrantes, así que no nos reunimos. Por lo general paso solo en casa, me preparo una buena cena para mí. Bueno, por lo general siempre me gusta cocinar mucho para mí. Soy bien comeloncito, yo sí soy bien comeloncito. Y lo pero... dices con orgullo. Sí. Pero así como soy bien comeloncito, tampoco estoy tan gordito. Algo medio de ejercicio se hace. El deporte ahí. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo poco típico que se hace en Navidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que siempre hacen los amigos? Es reunirse y la típica cena. Y aquí, ¿a cuántas cenas no te han invitado? A ver, a ninguna. El Pancho todavía no me invita. La Erika, a una me invita. No, todavía no me invita. Es más, mis compañeras del programa osaron irse de viaje para no invitarme, ¿te das cuenta? Sí, pero creo que es más el miedo ese de que, como soy bien comelón, no me quieren invitar a comer. No, están evitando eso. Ajá, debe ser por eso, el compromiso. Ya, por ejemplo, a mí me escribió Sofía, bueno, es una amiga que está ahorita en Alemania, uh-huh. Y le mandó un saludo hermoso, pero por ejemplo, a ella le gustaba la Navidad, pero lo que le gustaba hacer a ella es dormirse todo el día y en la noche levantarse a escuchar los villancicos, bueno... y diferentes versiones de villancicos, ¿no? Entonces uh-huh. Era algo así como, ya llegaba tipo 11, 12 de la noche y prendía así a todo volumen y comenzaba a escuchar. Entonces, poco típico para celebración de Navidad. Y le encantaba, y sobre todo los vecinos ya como que se acostumbraron, ¿no? Y nos invitaba a nosotros así. Uh-huh. Entonces, pocas cosas o tradiciones que se hacían. Ya, yeah. Trastocar las tradiciones. A mí me gusta mucho escuchar los villancicos metaleros, villancicos rockeros. Así. ¿Cuáles nos recomiendas? Hay uno que me divierte mucho que se llama Heavy Metal Christmas, que es de la banda Twisted Sister. Entonces es muy, muy graciosa, al menos las letras de esa canción es muy graciosas porque es el villancico de Santa Claus te trajo y ya sabes, dicen un caramelo, 5 regalos y cosas así, pero ellos hacen todo dedicado al rock. Trajo una guitarra, una batería y es una letra muy loca. ¿Sabes lo chévere de estas épocas, o por lo menos para mí, es que debemos vernos en el espíritu de hay oportunidades, hay que salir adelante, que por más de que nos caiga todo encima o que se nos venga el aguacero, nosotros debemos tratar de buscar salir y las cosas buenas de las situaciones. Es lo que me gusta de estas épocas, la gente se pone en el espíritu de renovarse y tratar de salir adelante. Sobre todo eso, el hecho de que quizás no nos guste la Navidad como concepto de fiesta, de consumismo, pero el otro concepto que sí me encanta es ese, el de compartir, el de renacer, el de tener nuevo espíritu para compartir, y sobre todo en áreas como la nuestra, en las que estamos siempre expuestos a recibir y tratar con un montón de gente, y no podemos ser así Grinch de Navidad, sino tener ese espíritu y esa genial alegría y energía que nos caracteriza por acá. Y precisamente por esa energía y por ese ánimo de que a pesar de que nos llueva, nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros, he escogido la música del Caribe Funk. ¿Qué nos van a cantar o qué vamos a escuchar? El Aguacero y El Encantador de Serpientes. Se oscureció cuando el cielo gritó, los pájaros se asustaron, del cielo una gota cayó. Las mujeres con su paraguas bailando al son de la lluvia y un tambor de serenata, del silencio una tertulia. Si yo del cielo me baño en su llanto, los días también tienen su canto. Si la tormenta forma su algarabía y un arco iris me regala melodía, si yo del cielo me baño en su llanto, los días grises también tienen su encanto. Si la tormenta forma su algarabía y un arco iris me regala melodía. Déjame correr y espera que me refugie como tú, Luis. De la música y la seducción para nuestros días. ¿Te gustó, Franklin? Sí, esta banda igual la había escuchado en un par de ocasiones antes y no sabía cómo es que podían hacer este ritmo así tan contagioso, con unas letras así tan se puede decir chiquitas, pero bien pegadoras, porque no son letras muy complejas, pero son súper sabrosas. Sí, me encanta mucho. Genial, les di el mensaje también de las canciones. Así es. El aguacero, por más que el día está lluvioso, le puedes sacar provecho, pues bailar bajo la lluvia. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es una letra así chiquita, pero que es bien decidida. Y ahora que dije bailar sobre bajo la lluvia, perdón, estaba subiendo a la cabeza películas que en esta época también nosotros creo que hemos estado igual bombardeados de ese espíritu de compartir, de ayudar, de ser generosos, y viene lo de las donaciones, viene el hecho de querer ayudar a las personas. Y hay un tema interesante, ¿no? Por la oportunidad que yo tengo de ser docente, tuve el año pasado la oportunidad de tratar con personas o con estudiantes míos, pero que eran pacientes también del Hospital de Solca, ¿no? Y ahí hay un programa donde las personas pueden ir de voluntarios, disfrazarse de payasos, llévalos un poquito de alegría a los niños que están ahí internados. Entonces, también es diferente la perspectiva desde la Navidad, desde un paciente, alguien que está internado en un hospital, ¿no? Y eso es lo que se está buscando, lo que están haciendo. La gente necesita ayuda, necesita que les des dos horitas de tu día, vayas, compartas, ayudes. Y tal vez lo tuyo no es ser payaso, no es hacer mímica, puedes ayudar arreglando, pasando con los chicos, leerles un libro, conocerles, conversar. Algo tan sencillo como escucharles. Exacto, hay personas, sí, que vas, hay niños, porque son la sala de niños, vas, les, ajá, preguntas y comienzas a hablar, que escuchan, que leen, que ven. Yo a veces ni les preguntas, solo hablan, y uno escucharles, así de sencillo, porque es, para ellos ese hecho de liberar aunque sea su energía hablando es lo que a veces necesitan, ¿no? Porque estar postrado o estar encerrado, confinado, porque su enfermedad no les permite interactuar como lo hacen otros niños, entonces es la forma de compensar esa falta de explosión de energía. Exacto, y bueno, si ya sabemos que estamos en Navidad, ya no se enfrasquen, no vayan a los centros comerciales, no se aburran de estar viendo luces ahí que les deslumbran. Vayan y hagan algo por alguien que realmente lo necesita, uh-huh, pasar bien, o si pueden ir a los ancianatos, conversar con los viejitos, es lo más lindo. Yo tuve la oportunidad en el colegio, no he ido hace mucho tiempo, quiero ver si puedo ir esta semana, ir a un ancianato, conversar con las abuelitas, son tan amorosas, te cuentan historias, te quedas sorprendida, estás conversando, la pasas bien, se interesan por tu vida, es algo muy lindo esta experiencia, y les invitaría a todos que hagan eso. Ya, yo me pregunto cómo será para las personas que no hacen esto por voluntariado, sino para trabajar. ¿Llegarán algún instante a insensibilizarse o cada día se despertará más su sensibilidad? Las personas que están trabajando, por ejemplo, con los niños en Solca, o sea, que están expuestos a este tipo de cosas. ¿Cómo, yo cómo creo será? Que parte y parte, o sea, es a veces el deseo de ayudar a esas, uh-huh, personas, pero también sentirse impotentes, ¿no? Al no poder ayudarlos. O sea, de curarles, ¿no? Pero sí, tratar de cada día que sus vidas sean mejores. Sí, entonces, un saludo y un fuerte abrazo para ellos y sus familias, porque sabemos que hay mucha gente que no podrá estar con sus familias y amigos en estas fechas, y por A o B motivo tienen que trabajar, pues ellos trabajan cuando nosotros estamos descansando. Entonces, un fuerte abrazo para todos ellos y desquiten después. Y sí, te acuerdas de dos amigas queridas del colegio, Francis Morales y Pamelita Navarrete, que son médicos y van a estar en guardia, porque están iniciando, ¿no? Y a ellos les tocó el turno. Entonces, amiguitas queridas, un beso, un abrazo, que sigan con esta noble labor. Y precisamente vamos a ir a escuchar la banda sonora de una de las series más populares en el año 2015, que se tituló Pulsera Rojas, que nos habla precisamente de esta temática, ¿no? Ajá. Los niños y la vida en el hospital, cómo una persona puede vivir, cómo los niños superan las enfermedades, sus vidas, sus experiencias. Nos vamos con la banda sonora. Primero vamos a escuchar Sigue de pie y avanza, y después Sin ti no puedo vivir. Sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida no t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. T'he sentit que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res, el que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre vendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida. Esta nit és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast, i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú.

hablando con nuestro querido amigo Franklin, que nos vino a visitar a la Hueca Musical. Le recordamos que lo pueden escuchar en su programa Como Tú, los domingos de 10 a 12 de la mañana por los 940 AM, ¿cierto, Franklin? Así es, ya la escucharon, ya la escucharon. Y siempre nos estamos aquí acolitando. No es que vengo a visitar, uno vive aquí los fines de semana. Al igual que tú, al igual que el Panchito. El Pancho igual está obligado. Pero sí le gusta, sé que no, pero sí le gusta. Será, no le veo así tan contento. Sube el pulgar, Panchito, sube el pulgar, ¿ya ves? Sí. Bueno, no, pero es bacán, es bacán. Eso sí, las cositas que... De las cositas que uno se ha encontrado en la vida, que a veces no se las espera. O sea, imagínate, uno ni por casualidad de la vida se imaginaba hacer radio. Estudiaste otras cosas, tenías otra vida y de pronto, para aquí sentado junto a tremenda amiga locutora y con muy buena selección musical. Eso, gracias, de ver. Estábamos nosotros conversando y decíamos los regalos, hablando de regalos. ¿Por qué los regalos típicos, los regalos no tan comunes, los regalos reutilizables? Sí. Y los regalos inesperados y poco bien recibidos, que generalmente nos dan nuestros amigos secretos, porque el juego del amigo secreto es otro juego muy típico en estas fechas. Regalos típicos que te han dado, Franklin. Regalos típicos. Medias, pañuelos. Alguna vez me regalaron, que igual, o sea, no voy a negarlo, yo también los regalé. Me regalaron un estuche que tenía esfero, peinilla, tenía pañuelos, tenía algo más, no me acuerdo. Pero era así un estuche para, o sea, como para ejecutivo, regalo el personal. El bolígrafo y el pañuelito. El bolígrafo, sí, cosas así. Y yo dije... El llavero. El llavero, ajá, ahí mismo. Yo, sí, o sea, ¿y qué hago con esto? Y luego yo también tenía amigo secreto y lo regalé nuevamente a mi amigo secreto. Y es así como la cadena de regalos indeseables sigue creciendo. Ajá. Entonces, no sé si alguna vez esa persona a quien se lo regalé, lo volvería a regalar. Yo creo que sí lo hizo. Eso sigue la cadenita. Ajá. ¿Sabes de mí qué regalo era? O sea, que me daba... Las lámparas son otros regalos típicos, pero qué bestia. Hubo una temporada en que tuve como 4 lámparas, así no sabía qué hacer con esas lámparas. Yeah. Y entonces, nada, o sea, yo cuando me dan un regalo que a mí no me agrada mucho, yo tiendo a buscarle una utilidad, o sea, busco así, mami, ¿te gusta? No. ¿Mis hermanos les agrada? ¿Quieren hacer algo? No. ¿Primos? Pero si ya no, mismo. O sea, le guardo, no sé, reutilizar regalos creo que he hecho una vez, así, dos, así, a lo mucho. Ah, yeah. No, pero de hecho me parece una mejor idea reutilizarlos, porque si, o sea, también como que embodegarlos o hacerlos un montón, pierdes espacio y es como que, y después ya no sirven y te toca. Claro, el esfero ya se seca la tinta. Exacto, sí, el pañuelo que era blanco está amarillo, yeah. Entonces ya nada. ¿Sabes qué otra cosa se reutiliza bastante? El papel de regalo. Sí, las fundas de regalo, sí. De ley, sí, bueno, todos hemos hecho eso. Bueno, yo sí. El Pancho dice que nunca lo ha hecho, así que prefiere envolver hasta en papel periódico, pero no reutilizando el papel. Papel periódico. El papel de regalo, que no lo reutiliza. No, sí, está bien, cachas, te dan una fundita chévere, así saca rápido el regalo, lo guardas y ya te sirve para el regalo de tu amigo secreto. O te ahorras inclusive y vuelves a dar en esa misma fundita el reutilizando el regalo. Ya también, abres, ves, no te gusta, ya tienes está. Otro regalo. No, pues... Regalos poco comunes que te hayan dado. A ver, que yo haya recibido, no, yo no soy una persona de recibir muchos regalos, pero es que por lo general a mí saben que me gusta comer, las personas que me conocen bien saben que me gusta comer y que me gusta la música, o me regalan discos o me regalan algo de comer. Entonces, las dos cosas son bienvenidas, sea, porque me gusta, tengo mi pequeña colección musical y toda la comida pues ya habrá pasado su respectivo proceso de digestión, así que esos son regalos que a mí me fascinan recibir. Bueno, a mí poco común, no me, hasta ahora no me han regalado algo poco común. Típico, chocolates, flores, y los regalos no tan deseados, pero no, así como algo que fuera de lo común, no. En cambio, ¿has visto lo que es menos común que regalen? Tampoco. Yo he visto, por ejemplo, que alguna vez un amigo le regaló un cachorrito a quien era su novia en ese tiempo. o una mascota, pero sí, sí hay. Pero es que no cualquiera te regala una mascota, eso es de las pocas personas, a menos que sean estos perritos que encontraste en la calle. Regálame un perrito a mí. Sí, ves, o sea, esos son regalos poco comunes, por eso tú mismo dices, regálame un perrito. Sí, regálame. ¿Te das cuenta? Son poco comunes, sí, o tatuajes, cosas así que son poco ya comunes. Ya es otro nivel. Difícil regalar, ¿no? O sea, ¿cómo haces para regalar? Por ejemplo, yo pienso que le obsequiar algo es o te identificas tú porque le das algo que le identifica, o tratas de buscar algo que le identifique a esa persona. Yeah. Por ejemplo, le estás viendo al Pancho, ¿qué le regalarías a él? Algo de diseño. Yeah. O sea, no sé, algún libro. O sea, por ejemplo, de diseño, algo al que le gusta, y a mí lectura o algo, buscaría así como la historia, algo de diseño, publicidad, creo que hay muy, muy buenas pinturas o algo así. Entonces tú ya vas personalizándole. Me gustaría, Panchito. Pero en cambio, las personas que no le conocen, digamos que hacen el amigo secreto aquí en la radio, y por casualidad le saluda un, le toca un saludo para Alex Mora, le toca a Alex Mora. Lo más fácil que les regalaría, más o menos, le conozco a Alex, le daría chocolates. Venga, amigo. Claro, sí, bueno, si no conoces a la persona que te tocó dar el regalo, tienes que correr, o sea, no correr el riesgo, sino más bien a los típicos, ¿no? Yeah. Típicos regalos, chocolates, flores, peluches. Yeah. Que levante la mano a la persona a la que no se le convirtió el amigo secreto en un dolor de cabeza. Que levanten los amigos que nos escuchan. Opiniones al 2220966, ya saben. Mándanos tu mensajito por el WhatsApp. Así es. ¿Vas con música? Sí, para esto así no me puse navideña. Cogí música de un disco que sacó Boris Entertainment en el 2014 con algunos artistas del Ecuador y que se titula El Disco Ya Se Acerca la Navidad. Nos vamos con dos temas de esos. Ya pronto aclara, ya casi amanece pronto. Empaca lo bueno ya. Llena tu alma de cosas profundas pronto. Se acerca el momento de que regreses al hogar. Viene el tiempo perfecto. Pronto que llegue la noche buena, pronto que llegue el el papá era José, un humilde carpintero, vivía en Azare, que a su esposa le creyó cuando ella le contó que iba a ser la madre de mi Salvador. Pura bendita María, la mamá, la más pequeñita del pueblo de Judá. En su esposo confió cuando él le comentó los sueños que el ángel a él le reveló. Esa familia se decía la verdad, que Dios confiaba sin dudar. Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, sean el ejemplo de mi familia. Inquieto, obediente, así era Jesús, hijo de David, que vino a hacer la luz, que un día se perdió, en el templo se metió, a sus padres le pidió que entiendan que era Dios. Estos papás sí que sabían escuchar, a su hijo escuchar. Jesús, José y María, ahí le doy el corazón y el alma mía. Que tú reines en ella, Jesús, José y María. Ahí le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, sean el ejemplo de mi familia. Y de producción nacional, nosotros estamos cerrando nuestro programa. Tenías un saludo, Franklin. Ah, nos dice una queridísima amiga, nos escucha bastante, no solo el programa, sino la radio Casa de la Cultura, Karina Guapi, que le enviamos un saludo y que pases una muy feliz Navidad junto a toda tu familia que nos están viendo a través de la www.radiocce.com. Esa es la calidad de escuchas que tenemos. Son geniales. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos de todo corazón en estas épocas todo lo mejor, todo lo que usted esté pasando, todo lo que usted esté viviendo, pueda pasarla bien, en paz. Y si está por unas épocas un poco mal, pues que se supere y que aprendamos a salir de esos momentos oscuros de la vida. Y si están pasándolo bien, pues que los días que vienen sean mucho mejores, ya saben. Si puedes regalar algo, regala esperanza, regala amor y ayuda a todas las personas que lo necesiten. Ese es nuestro deseo desde La Hueca Musical, desde su querida amiga Erika Morales. Gracias, Frankie, por haber estado con nosotros. Ah, muchas gracias, mi Erika. Una pregunta, ¿dónde compramos esperanza para regalar? No sé, desde el fondo de tu corazón. Oh, bueno, pues voy a consultar un buen cardiólogo. Muchas gracias por habernos invitado, gracias por poder compartir contigo. Qué genial que se hace por radio con los amigos. Nos estamos viendo gracias al Pancho en los controles, Pancho Viracocha. Muchas gracias, Ñañón. Ya se duerme, ya despierta, Panchito, ya se acabó. Ya. Y nos escuchamos el próximo sábado. Chau, chau, chau, chau. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.